a los pies de los cerros que bordean la ciudad de Caracas. Su amor por la poesía comenzó temprano, escribiendo relatos cortos y poesía. Cuando Cristina se dio cuenta de que podía expresar con sus escritos sentimientos y hechos que le habían ocurrido en su vida. Por parte de la madre, su familia conoció al poeta Miguel Hernández, quien mantuvo una buena amistad con ellos por la afinidad que sentía en cuanto a ideas políticas y a la poesía. Alfonso Gómez Ureña, poeta y pintor, tío de Cristina Rudolf, combatió en la Guerra Civil Española y compartió prisión en Torrijos con Miguel Hernández en el año 1939. Ya en Villa Viciosa, donde reside actualmente Cristina, se unió al grupo poético La Barraca y junto a ellos actuó en alguna ocasión. Cristina Rudolf también escribe prosa, relato corto y en el presente ha comenzado una novela autobiográfica. Ha dado dos recitales poéticos, Los años que abrazan el tiempo, es el primero de ellos, teniéndolo que repetir este en varias ocasiones por el éxito tenido, y Las palabras del silencio. Este último recital dedicado a su madre, Carmen Gómez Ureña, también poeta, enferma de Alzheimer. Cristina Rudolf ha participado y colaborado en el 5º Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, Asturias, en las maratones poéticas de Mimos para el Alma y también en las actividades culturales que promueve Gonzalo Mieres, en los encuentros de la Mesa 10, Luces de la Ciudad y Bravo Asturianísimo. Buenas noches, Cristina. Bienvenida a Mimos para el Alma. Buenas noches, Inda. Encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Somos dos mujeres en este momento frente a los micrófonos. Y me pregunto, ¿de qué pueden hablar dos mujeres? Están solas. ¿Qué te parece si empezamos hablando sobre el amor? Pues el amor es algo maravilloso y yo creo que es un buen tema para empezar. Entonces, te pregunto, Cristina, ¿crees en el amor para toda la vida? Sí, el amor para toda la vida existe, desde luego. Por lo menos en mí existe. Y seguramente que muchas personas también lo están viviendo. ¿Qué sentiste la primera vez que te enamoraste? La primera vez que me enamoré, pues no te lo puedo explicar porque lo vi un día y no nos volvimos a separar. Así que es una sensación que tuve en un instante que ha durado 40 años. Es el señor que está en la sala a unos metros nuestro, ¿no? Sí. 40 años con él. Sí, 40 años. ¿Cómo se llama? Se llama Tomás, mi querido Tomás. ¿Cómo se conocieron? Pues mira, nos conocimos en la Hermandad Gallega y resulta que, bueno, nos vimos un 25 de diciembre. Allí nos vimos por primera vez, que nos presentó mi prima. Al día siguiente subimos a patinar con el teleférico al Ávila, al Hotel Humboldt. Y desde aquella vez ya no nos volvimos a separar nunca más. ¿Qué edad tenían? Pues mira, yo tenía 17 años y Tomás tenía 21. Éramos muy jóvenes, muy jóvenes. Y el amor empezó muy pronto. ¿Qué significa Tomás para vos? Tomás es todo, todo para mí. Tomás es mi mano derecha, mi mano izquierda. Es mi presente y mi futuro. Es mi vida, mi respiración, mi corazón. Es todo. Sin él no tendría cabida la vida, sin él no sabría vivir. ¿Y tu madre? Mi madre, ¿qué te puedo decir de mi madre? Mi madre falleció en el mes de marzo de este año, no hace tanto tiempo. Todavía la llevo en mi corazón y en mi pensamiento, en mi recuerdo. Y ha sido para mí todo también. ¿Qué puedo decir de mi madre? Mi madre fue una mujer extraordinaria, extraordinaria. Una bellísima persona, una gran poeta, también cantaba muy bien. Fue una gran influencia en mi decisión para empezar a escribir. Supo llevarme de la mano, orientarme y guiarme. Era una persona cautivadora, una muy buena persona. Y el Alzheimer se empeñó en arrebatármela. Y que no pude luchar contra un enemigo tan fuerte. Y me la quitó, se la llevó. Recordemos cómo fue que llegaste a Venezuela. Creo que fue de la mano de tu madre, ¿no? Pues sí, llegamos de la mano de mi madre, mis otros dos hermanos, somos tres hermanos, yo soy la más pequeña. Y mi padre había venido anteriormente, o sea, había venido año y medio, estuvo en Venezuela buscando pues trabajo, casa. Y al año y medio pues llamó a mi madre y marchamos. Y allí pues estuvimos pues todos los años que hasta que yo me casé, que ya formé mi familia, y después mis padres fueron los primeros en regresar. Pero allí, claro, tuvimos muchos recuerdos. Claro, yo era muy niña y tenía unos recuerdos que según iba avanzando, pues iban floreciendo, ¿no? Y fueron recuerdos duros, porque la verdad que hubo momentos en que lo pasamos bastante mal, y sobre todo mi madre lo pasó muy mal. Una mujer con tres hijos en aquella época, que venía de una posguerra y separándose de toda su familia en un país extraño, sin conocer a nadie, nada más que nos tenía a nosotros y a su marido. Y la verdad que fue una época muy, muy dura para ella. Y así fue saliendo adelante y sacándonos adelante, ella y mi padre, como pudieron, hasta que cada uno fue realizando sus vidas. Y yo tomé la mía y aquí estoy. ¿Y cuántos años estuvieron en Venezuela? Estuvimos 30 años. 30 años. Sí, 30 años. Me contabas antes, cuando estábamos en la otra sala, que tuvieron momentos lindos, pero también momentos duros, mal económicamente, de crisis económica. Sí. Y me decías lo que comían. Una época, claro, yo al principio pues era una niña, o sea, yo no me enteraba de nada. Pero sí, a medida que pasó el tiempo, una época muy, muy difícil, donde mis padres habían tomado la determinación de regresar a España. Y me acuerdo que no había que comer. Entonces mi madre, pues había unos panes allí en Venezuela que eran de tamaño medio. Se llamaba pan francés, no sé por qué tendría ese nombre, pero se llamaban así. Y mi madre, pues, le metía, pues, un plátano o una banana, como se llamaba allí, banana. O a veces cortaba rodajas de cebolla y nos rellenaba el pan con rodajas de cebolla, porque no había otra cosa que comer. ¿Cebolla cruda? Cebolla cruda. Yo me acuerdo de eso y jamás se me olvidará de aquellos momentos tan tremendos. Pero bueno, lo que es el destino de las personas, mi padre buscando y buscando y buscando encontró un buen trabajo y los planes que tenía pues se suspendieron el regresar a España. Y continuamos allí, pues allí tuve a mis dos hijos mayores. O sea que en Venezuela conociste al amor de tu vida. Al amor de mi vida, lo conocí allí, sí. ¿Y que es asturiano? Es asturiano, de Gijón. ¿Y él te trajo para aquí? Sí. Cuando nos casamos, vinimos de luna de miel porque yo no había salido nunca de Venezuela. Desde que yo llegué, nunca había salido de Venezuela. Entonces, allí, pues conocí a Tomás, nos casamos y me trajo aquí de luna de miel. Y la verdad que cuando yo vi esto, me enamoré de Asturias. Era, yo qué sé, era como cuando creas un poema y le das vida. Era algo fascinante ver tanta maravilla, tanta belleza. Yo no digo que Venezuela no tenga su belleza, claro que la tiene, pero me cautivó, me enamoré de ella. Y entonces, bueno, regresamos. Pero no, la situación en Venezuela no empezó a estar bien, ni política, ni social, ni económicamente. Y antes de que mis hijos se fueran haciendo mucho más mayores y pudieran tomar sus propias decisiones, estando en la situación como estaba, lo hablamos mi marido y yo, el retornar a nuestro país, España. pero retornamos a Asturias con Villaviciosa, donde yo la había visitado y donde la había escogido para vivir. Yo la veía como un pueblecito pequeño, una comarca pequeñita, rodeada de montañas, donde toda la gente se conocía y de una manera u otra era algo que yo necesitaba mucho. Necesitaba buscar esa tranquilidad que no me daba aquel país con la situación tan tremenda que había de inseguridad. Entonces, si yo te preguntara cuál es tu lugar en el mundo, ¿qué me dirías? Pues mira, Cinda, la verdad que el lugar en el mundo no existe. Somos apátridas. Yo en este momento soy apátrida, porque yo nací en España. Nací. Venezuela me vio crecer, me educó. Ahora estoy aquí. Entonces, quiero tanto a todos que no quiero a ninguno. Entonces soy apátrida, soy ciudadana del mundo. Me considero así. No puedo escoger una nación para decir es la única. No, me considero ciudadana del mundo. Y ahora vamos a volver un poquito para atrás en el tiempo, a cuando estabas en el barco con tus padres y tus hermanos y vos eras la más pequeña. ¿Es verdad que cumpliste los 3 añitos en el barco? Sí, llegando al puerto de La Guaira, el 20 de febrero, cumplí los 3 años. ¿Tenés algún recuerdo de ese día o es que recordás lo que te han contado? Recuerdo lo que me han contado. No tengo ninguna, ni un ápice de algún reflejo que me pueda venir. No, nada. ¿Y el barco que te llevó desde España hasta Venezuela, sabes de dónde salió? Pues mira, salió de Vigo y me acuerdo, porque mi madre, claro, me lo contaron y mis hermanos también porque eran mayores, que se llamaba el Castel Verde, el barco el Castel Verde. Y bueno, pues nada, mi hermana es 8 años mayor que yo y mi hermano 7. Entonces ellos decían que lo pasaban maravillosamente bien, ¿no? Porque además el capitán del barco pues tenía una empatía con ellos especial, no sé, oye, de esas personas que bueno, como dicen, más vale caer en gracia que ser gracioso. Les tomó mucho cariño y tenían pues muchas ventajas, y dicen que la travesía, que duró aproximadamente casi un mes, pues fue muy muy divertida para ellos. Yo la verdad que no me acuerdo, claro, de nada. Lo único que sí te puedo contar es que esto a su vez contado por mi madre, que bueno, tiene su punto de gracia, y es que decía que todos estaban mareados y que yo tenía un cubito y yo me lo iba pasándoselos unos a otros y yo no me mareaba. Es lo que ellos me contaban, o sea, como una anécdota de aquella travesía tan larga. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares. sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste en público? ¿Que canté en público? Pues mira, fue con el cantautor Rafael Amor. La primera vez. Esa fue la primera vez. ¿Pero que fue hace poco o hace mucho? Pues mira, hace pues un año. Hace un año cuando estuvo... Con la voz que tenés. Yo te escuché, luego Amigos de Míos para el Alma, cuando termine la entrevista va a cantar Cristina para todos nosotros una canción muy bonita. Tiene una voz angelical, que yo pensé que, bueno, venías cantando de hace un montón de tiempo. No, la verdad es que mi madre cantaba muy bien, muy bien, muy bien. Tenía una voz preciosa. Y bueno, yo, la verdad que yo me considero poeta, me considero rasota. Pero bueno, doy mis pinitos con el canto. No te puedo decir que soy una gran cantora, porque... Para eso, yo considero un gran cantor, por ejemplo, a Rafael Amor, a Mercedes Sosa, a Alberto Cortés, a Joan Manuel Serrat, a tantos que hay. Yo no te puedo decir que yo soy una gran cantora. Pero bueno, cuando la gente me lo pide, pues yo canto. Y yo me siento muy muy halagada si me lo piden, porque si te lo piden es porque les gusta. Entonces, yo canto. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Yo soy enfermera y trabajé en hospitales casi todos del estado. En la Cruz Roja. Después tuve la iniciativa de hacer lo de la planificación familiar. Vi muchas experiencias, mucha pobreza. Y eso, mi vida se implicó mucho. Y entonces, no sé, un día me dio por escribir y narrar lo que yo veía, lo que yo había visto, lo que sufría la gente, experiencias. Y un día pues se lo mostré a mi madre, cosas que había escrito, y mi madre pues se quedó asombrada. Decía, pero hija, ¿por qué no me, cómo no me has mostrado esto que tú has hecho antes? Y bueno, pues nada, yo no le daba mucha importancia, simplemente que yo escribía esas cosas como para desahogarme un poco. A su vez, mi madre, en contacto con mi tío, porque claro, mi padre, el tema este, pues no, era, estaba al margen de esto. Y mi tío, pues se lo enseñó a mi tío, y mi tío se quedó también, que era algo maravilloso, que era algo extraordinario, que bueno, ya sabes. Y de ahí fue, bueno, fueron mis manos y todo para seguir adelante. Y eran los que me seguían el camino, me orientaban el camino para continuar. Y mi tío, sobre todo mi tío, que era el que tenía muchísima más experiencia, era el que muchas veces me decía, que le mandara sus escritos, mis escritos, porque él estaba en Madrid. Y entonces me decía, mira, Mari Cristi, me llamaba siempre Mari Cristi. Mari Cristi, mira, no hagas esto así, escribe más prosa, porque desde luego la prosa es mi preferida. Pero él siempre me decía, se te da muchísimo mejor la prosa, o este estilo de poesía. O sea, siempre me orientaba. La verdad que el día que fallecieron, tanto él como, primero falleció él, mi madre hace poquito, me quedé como huérfana. Me quedé como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a ayudar? Pero bueno, la vida por sí sola te pone otros caminos y otras personas que te van diciendo por dónde tienes que continuar el camino. ¿Y pintas también? Pues sí, tengo algunas cosas pintadas. Algunas de ellas está dedicado al paisaje asturiano, en la zona de Cabranes. Tengo algunos cuadros pintados. Y bueno, y algunos bodegones, pero sobre todo me gusta el paisaje. Lo que pasa es que voy a decir una cosa que es la realidad. No pinto, o en estos momentos, hace mucho tiempo que he dejado de pintar, porque me pone nerviosa. A mí pintar me pone nerviosa porque soy muy perfeccionista. Entonces me pongo nerviosa y no puedo continuar. Entonces, la poesía y la prosa me da más tranquilidad, más serenidad y me deja expresarme más mis sentimientos. Hablábamos antes un poco sobre Miguel Hernández, pero antes de adentrarnos en el tema de él, quería preguntarte, ¿el apellido Machado también está muy relacionado o tuviste algo que ver con ese apellido, no? Pues sí, mira, fíjate, mi tío, él fue estuvo en Bellas Artes, pero antes de ir a Bellas Artes, los Machado eran tres hermanos, eran dos poetas, Antonio y Manuel, y un tercero que era pintor, pero además daba clases de pintura. Bueno, este Machado, que ahora perdónenme ustedes, no sé el nombre, le dio clases de pintura a mi tío. Y también, no es por exhibirme, sino que son, cosas de la vida, que también mi abuelo era orfebre y tenía un tallercito enfrente del hospital de Madrid, ¿cómo se llamaba este médico? No me acuerdo del médico, este tan famoso. Bueno, ya lo vas a recordar luego. A ver si me acuerdo de él. Bueno, pues este médico, que hay un hospital muy famoso con el nombre de él en Madrid. Resulta que mi abuela tenía pólipos y no podía hablar, estaba muda. Y entonces mi abuelo, pues, habló con Gregorio Marañón. Ya me vino a la memoria, con Marañón. Marañón, pues, como estaba enfrente del tallercito de mi abuelo, le llevaba, pues, sus joyas y les decía que le hicieran, sus sortijas, sus cosas, ¿no? Y le comentó lo de la afección de mi abuela. Y él dijo, pues, no te preocupes que yo la opero. Y la operó. Y entonces, cuando contaban la anécdota, resulta que, hablaba mucho. Y después decía, maldita sea el día que te operó. Marañón, ahora no paras de hablar. Entonces, claro, lo contaban, además mi madre lo contaba con muchísima gracia, ¿no? Y nos reíamos muchísimo. Y bueno, anécdotas de este tipo. Pues sí, mi tío, muchas de las pinturas de mi tío, de los cuadros de mi tío, los ha vendido en Argentina. Muchísimas de las pinturas han ido a parar a Argentina. Y en Madrid, pues, también ha vendido mucho. Y ya, pues eso, él estuvo en Bellas Artes, pero su primer profesor fue uno de los hermanos Machado. Y ahora sí, Miguel Hernández. Miguel Hernández, pues mira, lo contaba mi madre y lo ha contado cantidad de veces, porque como estamos tan relacionados con la poesía, Miguel Hernández contaba de que era un chico con una cara aniñada, muy dulce. De por sí decían que era muy dulce, pero que era una cara muy infantil, muy aniñada. Muy unido a lo que eran sus ideas, luchaba por sus ideas. Y mi tío, pues como también pertenecían a las mismas ideas, porque todos eran del Partido Comunista, se reunían y tenían su sitio clandestino para hacer sus periódicos clandestinos y bueno, todo lo que conllevaba aquella época. Iba a casa de mis abuelos, no solamente les llegó a unir una buena amistad, sino también lo que era su relación con la poesía. Después, él no era pintor, Miguel Hernández no era pintor, pero bueno, le gustaba también la relación que había con los Machado. Y con la casualidad que también, pues, se encontraron en la batalla, en el campo de batalla y en la cárcel de Torrijos. En la cárcel de Torrijos compartieron prisión y contaban que mi abuela les llevaba unas cuartillas de las que encontraban, porque no había nada, ni siquiera que comer. Y entonces le llevaba para que dibujara y bueno, y eso. Y mi tío, pues, le hizo un retrato a Miguel Hernández en lápiz, allí cuando estaba él. Yo tengo una copia, porque la original la tienen mis primos, claro. Pero tengo una copia dedicada por mi tío a Maricristi, en la cárcel de Torrijos en 1939, con Miguel Hernández. Y compartían rancho y cosas que les llevaba lo humanamente que podía mi abuela. Y mi madre pues la acompañaba, porque mi madre tenía en aquella época 14 años. Y bueno, pues después ya Miguel Hernández ya marchó de Torrijos, porque con Neruda le ayudó a salir de aquello, porque le habían conmutado, él estaba sentenciado a pena de muerte. Y le conmutaron la pena de muerte gracias a Neruda, por la amistad o la relación que tenían con el clero. Y salió, pero con la mala suerte de que cuando iba a marcharse, iba a salir por Sevilla para llegar hasta Portugal, ahí lo detuvieron. Y entonces allí pues estuvo en Orihuela, y en Orihuela fue donde ya murió. Que ellos dicen que murió, murió enfermo, pero dicen que lo sentenciaron igual a muerte, porque no tuvo ningún tipo de cuidados médicos. O sea, lo dejaron morir, porque él había empezado con una simple gripe. Claro, una simple gripe en aquella época, pues era como decir ahora tener una pulmonía, pero en aquella época era mucho más difícil. Y se le fue complicando y complicando sin ningún tipo de cuidados médicos. Y claro, se le complicó de tal manera que falleció de una neumonía. Y falleció con los ojos abiertos. Y uno de los poemas que yo tengo escritos a Miguel Hernández, con la historia que me contó mi madre, que me contó mi tío, yo me hice una idea de lo que fue aquella época y hago un breve relato de los ojos abiertos cuando murió Miguel Hernández. libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones. Que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones. Como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Porque soy como el árbol talado que retoño. Que aún tengo la vida. Para la libertad. Sobre el petate duro de una cárcel sombría, un hombre muy joven pensaba, no dormía. La guerra terminó y aquí estoy yo, entre cuatro paredes confinado. La guerra que nos trajo, solo miseria y asco. Murieron compañeros, camaradas, hermanos. ¡Qué final tan ingrato! ¡Qué amargura y qué pena! ¡Qué de días pasaron, qué de noches me quedan de pasar encerrado! ¿Cuándo veré a los míos? Mi hijo, mi mujer. ¡Qué silencio! ¡Qué frío! Mis compañeros duermen. Quizás no estén dormidos. Quizás lloren por dentro, conteniendo suspiros. Miguel Hernández, la muerte no quiso llevarte en sangre vestido. No quiso que las balas se rieran de tu rostro de niño. Prefirió llevarte sin un rasguño, con el rostro pulido, los ojos abiertos, quedando entre ellos la imagen de un niño meciendo sus sueños. Y el único amor que al marcharte llorará por tus ojos despiertos. Este poema está escrito en una época muy dolorosa para mí. Se lo escribí a mi madre cuando nos dejó y ya descansa. Mamá, decidiste partir con el invierno de marzo, cuando aún no despertaba el día. Te miraba y tu silencio me pertenecía. Me abrigué con tu cuerpo tibio. Aún me protegías. Aferrada a tu descanso, mis lágrimas acariciaban tus pálidas mejillas. Besos que humedecían tu callada sonrisa. La muerte te esperó, paciente y sin prisa. Y pude cantarte, recitar una humilde poesía, decirte cientos de veces lo mucho que te quería. Me apoyaba en tu pecho, tu corazón no latía. Ya no está tu cuerpo dolorido y ausente. Tu alma me está mimando. Con una dulzura en calma, sigues besando mi frente. No será mi último poema. De tu mano me llevas. Siempre escucharé tu susurro. Hija, continúa. Sigo cantando tu nana. Le escribí a la esperanza y esta me contestó: ¿qué esperas de mí? Si cuando lloras sin consuelo no pronuncias mi nombre, te sucumbe el desconsuelo. Yo te abrazo, no me miras, añoras lo no vivido, piensas, todo está perdido. Le escribí a la ilusión y esta me contestó: ¿qué deseas tanto? Aunque me recibas, no sabrás disfrutar con la pasión si te falta imaginación. Le escribí a la añoranza y esta me contestó: ¿qué esperas de mí? Si cuando escuchas susurros te duermes sin preguntar, ¿por qué se los lleva el viento si pernocto en tu hogar? Le escribí a la vida y esta me contestó: ¿qué esperas de mí? Ciegas tu mirada, tus pensamientos y tus palabras. A la esperanza que no consuela tu desilusión. A la ilusión que no disfrutas con su pasión. A la añoranza que no puedes encontrarla cuando no te acuerdas de su olor. Y escribiendo, preguntando, a la esperanza, a la ilusión y a la añoranza, me di cuenta que todo estaba escrito en cada línea de pensamientos y palabras, Estas me enseñaron que en cada frase era la vida la que me guiaba. Cristina, puro sentimiento en tus versos. Gracias. Me emociona cada vez que te escucho. Gracias, Hilda. Tenés una manera tan especial de declamar que es inevitable no derramar alguna lagrimita. Gracias. Retorno. Retorno. Pues mira, retorno, como lo dice la palabra, es regresar. Retornar, volver. Después de estar 17 años luchando con la enfermedad de mi madre, no voy a decir yo sola, porque sería egoísta por mi parte. También mi hermana, las dos hemos luchado contra esa enfermedad tan cruel y tan espantosa. Y también toda mi familia. Pero fueron 17 años que vimos evolucionar esa enfermedad, viendo cómo se iba llevando a nuestra madre poco a poco. Hasta que el 13 de marzo de este año, a las 3 de la mañana, decidió arrebatárnosla para siempre. Lo pasé muy mal. Lo digo, lo confirmo. Lo pasé muy mal. Gracias a mi marido, mi gran apoyo, mi familia, mis amigos, todos encontré un apoyo incondicional. Gonzalo Mieres. No me puedo olvidar de Gonzalo Mieres, porque ha sido una persona que en los momentos que más necesité, allí estuvo. Rafael Amor, que lo conocí de una manera puntual en el momento que también estaba pasándolo tan mal. Y la verdad que fue desbordante encontrar tanto apoyo. Ha pasado estos meses y he decidido hacer este recital que he puesto retorno para regresar. Tratar nunca de olvidar, porque no puedo olvidar a mi madre. Jamás en la vida la olvidaré. La llevo en mi corazón y en mi alma, en mis pensamientos, en mi jardín, donde tengo allí parte de sus cenizas. Y retorno, y ella estaría contenta de verme así, de retornar. Y también que la gente me conozca en otra forma de exponer mis pensamientos y mis ideas. No siempre todo es melancolía y tristeza. Entonces siempre en un concierto o en un recital tienes melancolía, tienes tristeza, pero también tienes alegría. Y esto es retorno, regresar. Y ahí he expuesto pues poemas, prosas, canciones dedicadas a los niños. Lo mismo para la vejez. Como no me voy a olvidar de Miguel Hernández y de mi queridísimo Federico García Lorca. Mario Benedetti. Mario Benedetti para mí es muy especial porque yo me siento muy identificada con su poesía, porque veo una relación entre la forma de escribir, de la forma que él tenía de escribir, con lo que yo escribo. Yo jamás en la vida podré llegar ni a lo mínimo de él, pero sí veo que hay una pequeña relación en las formas de escribir. Después, claro, tampoco me puedo olvidar de dónde yo fui emigrante. Iba a haber, pues, canción y poesía dedicada a la sabana, a los llanos venezolanos. Y, cómo no, algo importantísimo, a mi Asturias del alma. Es un poema que escribí dedicado a Asturias, Y estando en mi casa, Rafael Amor lo vio, le gustó muchísimo y le compuso melodía. Y entonces ya se ha convertido en canción. Yo ese día no sé si podré cantarla porque sin él no va a sonar igual. Si está Rafael Amor o si estuviera Rafael Amor y me acompañara, se volvería canción, se convertiría en canción. Si no, será poema. Pero de las dos maneras la voy a decir de todas las formas que me pueden salir del alma, porque a esta tierra la llevo dentro de mi corazón. Cristina, un mensaje para todos los amigos de Mimos para el Alma. Pues como dice la palabra, yo todo lo que escribo lo llevo en el alma. Soy una mimosa del alma. Siempre lo seré. Conocí a Cinda, que es una persona entrañable, llena de amor, dulzura, una gran poeta y escritora. Nunca la olvidaré y siempre estará conmigo. Y la palabra mimos para el alma no solamente mimarán mi alma, sino el alma de todos. Y es una palabra que siempre me llevará unida como un cordón umbilical a Cinda Miranda. Gracias, Cristina. Y ahora, por favor, sorpréndeme con una canción. Vale, tendrá que ser a capela. Por supuesto. Vale, pues entonces, para todos ustedes, voy a cantarles la canción Gracias a la Vida, de Violeta Parra, que era una cantautora chilena. La habrán oído seguramente muchas veces en la voz de Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias, Cristina, por este momento mágico. Gracias, Inda, por esta oportunidad que me has dado. Un beso para todos. Y hemos hoy hablado con Cristina Rudolf. Ahora me toca a mí despedirme. A vos que me estás escuchando, te mando un beso muy grande. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Y muchos mimos para el alma.